comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí. Migdia, 30 minuts, com va la marxa? Oh, portem, ja estem a dimecres 10 de desembre. Che. Com tenim el dia? Com va la marxa? Bé, per a compartir lo que n'hi ha, com cada dia, sí, en esta casa, 22 anys al teu costat. Sí, senyor, en la 97.7, València Abierta no em porta tants, però si voleu, així estarem. Fins a les 2 de la vesprada, arranca València Abierta. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximo? Cavaïlla, com estàs? Bon dia, molt bé. Pensant a veure si esta sintonia de Sumari l'anem renovant ja per un estil nadalenc, no? És impressionant, la comunicació intersensorial que podem arribar a tenir, Arantxa Ferrer. No sé si Sílvia Tomàs també estava pensant lo mateix. No. Vale. Les campanetes, bueno, ja, per a començar. Però Sílvia Tomàs estava ahí, les xiquetes, tenia altres preocupacions personals i professionals, però t'assegure que este matí venia connectant en esta mateixa idea. Ja és dia 10, a veure quan en València Abierta li posem l'espumillón i posem un poc la decoració nadalenca a la manera a la que les ràdios ho fan, i és aquella cosa, donant-li unes pinzelladetes de sintonies nadalenques. Dicho y hecho, Ferrer. Molt bé. Voy a ponerme a ello. Uf, encara que esta vesprada tinc més feina que mans, no sé si podré esta vesprada. Estarem ahí. Lo que pugueu anar pessigants, però no sé, que no sé el xiquirrin-rin, xiquirrin, no sé com dir-ho, a veure si trobem algo. Sí, no sé, especial tampoc, és que vull que jo ous de dos rovells, no? Però, en fi, una cosa que siga bonica. A l'altura de lo que es mereix esta audiència nostra. Claro que sí. Tanto debemos y que tanto queremos. Escolta, que no dius res del superhit que estem preparant, que enguany m'he lluït. Ai, sí. M'he lluït, m'he llevat l'espineta i sa que portava. Sí. Volia portar el tema en secret. Nostre singular cap d'emissions, singular perquè se multiplica com si fora plural, però el tio és un fenomen, David García, no sé si està suficientment reconegut per la història de la radiofonia valenciana contemporània, però en un alarde sin parangón tècnico i humano ha aconseguit reunir per partes i a trossos i mossos les millors veus d'esta casa en una cançoneta de Nadal que, sense temor a enganyar-me, diria que passarà a la història. Està el tamborilero de Rafael, saps allò? Estarem en el top 10, per no abusar, top 10 de les millors cançons de Nadal del polígono Vara de Quart de la història. Segur, la única. No tenim competència. Però, escolta, que té videoclip i tot, que estem preparant una... Impressionante. Està fent les gestions, David García, precisament pel telèfon, per veure... Està parlant de Warner o en Sony. Mira, Sílvia i jo ahir vam fer una xicoteta part del videoclip i va haver un moment que pareixíem aquestes coristes de que duia Julio Iglesias, que sempre ballaven igual. Hem de destacar de manera significada el treball d'Arantxa Ferrer en la localització aquesta cançoneta. Jo trobo que aniria bé buscar la base musical i inclús fer l'adaptació de la lletra ad hoc. Hi ha trossos que estan més ad i altres trossos que estan més hoc, però més o menys tot va així. Però escolta, no li falta res, tenim tot. Tots els ingredients d'una cançó, d'una lletra nadalenca, estan en la Nadala d'enguany. Hi ha Navidad, fiesta, amor, paz, acompanyar-te, brindar. Està tot. I la programació d'esta casa. Clar, i encaixar això en una lletra, això tiene su arte. Jo crec que m'han de donar el Grammy. Per cert, la teva amiga que diu que tenia un belén de verdures que l'altre dia me'n vaig recordar. Tinc les fotos en el mòbil. No ha guanyat. Ix, és que estic veient així que ha eixit el fallo del concurso de belenes. Però mira, llitge el primer. Na Jordana. Llitge el segon. Justo Vilar, Mercat del Cavallà. Mira, això és del marit, el tinc proper. Allí en el teu terreno. Sí. Nena, i el número 3 diu Gil i Morte, doctor Vila Barberà. Vull la fotografia, és com el de la teua amiga, que imagina que té bròcolis, zafanòries, carxofes i això, però en dolços. És tot una, ah, és un candy, guai. Un belén candy. I és tot a base de dolcets i de piruletes i això. Que bonico. Per què dius que llegirà l'un i el dos? No, perquè... Si era la banyadora. No, crec que el meu sector havia quedat molt bé en les categories, no he vist els sí, premis, però falla... Grupos Virgen del Carmen, Barri Betero, crec que també havia quedat bé, Vidal de Canella i Sánchez Coello, però suposo que com n'hi ha diferents seccions dins de modalitats, no? La clàssica, la innovadora, n'hi ha moltes. I havien quedat molt bé. Heu quedat bé. Sí. No sé dir-te, però vaig, el primer premi no l'he guanyat en ninguna categoria, però fi, heu quedat bé, heu quedat molt bé. Bueno, sé que mos han robat, mira això, sé que mos han robat la senyera de les Torres de Serrans. Ai, jo estic acobardat, però anem a morir. Fa un empleat de l'Ajuntament denunció ayer que la sustracció, diu Teresa Domínguez en el diari Levante, se produjo durante el puente, porque un turista, un desalmado, pues roba la señora de las Torres de Serrans. Yo me he preguntado este matí estaba parlante en el company Juanma Romero. Com una persona puja a les Torres de Serrans en un període comprès entre divendres i dilluns, que no se sap quan. Votaria la tanca per la nit o algo que ja. No, en hora, se suposa que és en horari normal. Sí, no sé. En horari normal. Desplega la bolsa, desplega la bandera, la plega i se la guarda. Se l'emporta i és xiulant. Total, que estem allí sense senyera. Ai, i pa què voldrà este senyor una senyora? I no és xiconi, que no és xiconi. Bueno, pa fer-se el cobertor, no ho sé. Pues espérate que mide 6 metros de largo i 3 de alto. Ah, pues igual está en algún jardí tipo ahí chalet americano o algo. Una carpa. La policía deberá examinar ahora, dijo Teresa, las grabaciones de las cámaras próximas a las torres para acotar cuándo se produjo la circunstancia. El móvil económico. Pues hombre, no sé, parece un poco probable. Digo que está tasada en 500 euros. También, escolta, la señora 500. El que és la tela i això, però valor sentimental. Però els valencians, això és molt gran. Bueno, que no mos volem enrotllar i volem convidar-vos al programa d'avui. Què tenim? Mira, ja que estem parlant de coses tradicionals i boniques i això, diu que és una institució tan antiga, però no tal volta tan coneguda i tan valorada com el Tribunal de les Aigües, i és la tira de comptar. Vos confesse que no coneixia esta tradició, que arranca des del rei Jaume i ve de que els llauradors valencians tenien dret, i tenen encara, tots aquests segles després, des del rei Jaume, a vendre els seus productes directament. I això ho fan en Mercavalència, i això continua. És una institució molt bonica. Sí. Això a mi m'agrada molt, tot el valencià és molt bonico. I tenim a Sia Hortensia, que és qui firma avui en Levante l'article que parla de la tira de contar, i a mi me pareix... Jo sí que coneixia la tira de contar, però no probablement la història que hi ha darrere i de la que tu estàs ara mateix enganxat. Enxissat. I a mi me pareix molt important recuperar estos setgells de tradició valenciana que tenim ací al costaet, i que hi ha gent que treballa dia a dia per a mantindre-los, i escolta, és un graner de tradició que es manté, i a més que ha encaixat perfectament en l'ensemble d'economia actual que tenim i que pot tirar avant. Sí, ja veus tu, des del rei Jaume, i encara continua i funciona. Molt bé, Hortensia García, efectivament, la companya del diari Levante, que ha fet un article preciós, que vos recomano que llegiu, i que es diu Demà contarem, que es veu que és la manera en la que els llauradors deixaven el producte allí i se'n tornaven al camp. I si hi ha en el moment que feien el tracte allí, diuen, demà contarem, ahir te deixi les carxofes i les faves, demà contarem. Ara contarem esta bonica història. També parlarem de la història de Moro. Che, un gosset, la mar de bonico i de grandot, que viu en el Perellonet, tots els veïns l'estimen, però clar, viu en el carrer Feliç, però no pot viure en el carrer sense el xip, sense les vacunes i tot això. Clar. I ara hi ha sigut una iniciativa solidària, veïnal, de dir, anem a veure si convencem a l'Ajuntament que li facin una caseta a Moro. Heu vist la pel·li Hachiko? Eixa pel·li de Richard Gere, que el gosset és tan listo i tan mono. No l'he vist, Hachiko? Ah, està molt bonica. Sí, és un husky. Això no és un husky, són mil leches. Moro. Ja, majoret. Són els millors, els mestissos. És més bonico que el món, diuen. Sí, i més bo. No ocupar-nos d'esta campanya. Que sí, que sí. Salvemos a Moro. Ajudem a Moro. És un veí més del Perellonet, i el volen com a tal, pues que estiga empadronat ja directament i que no puga ningú endur-se-lo ni fer-li res. Però bueno, que com de moment no es pot, pues ahí estan lluitant. Molt bé. A veure si empadronem també a Enzo Pérez, Ahí estem en això, amb el nostre compte Tito va a la nova adquisició del València, si ve, si no ve, com està el partit, els partits que tenim contra el Rayo la setmana que ve, i el Teatre Micalet fins al dia 21 de desembre. Che, una obra xula, perquè és portar a Shakespeare a l'actualitat, que això és, en compte de ser o no ser, és la pregunta, de Shakespeare, de tota la vida, del Hamlet, ara ja han fet ser o no res. O no res, perquè és que no mos queda res. És que estem en una crisi de valors superfatal. Sí. Pilar Armeria i companyia, de la companyia del Micalet, venen a contar-nos aquesta obra de teatre allà a la una i mitja tocaetes. Avui és dia de revista, està bé del cor. Ve Susana Golf a contar-nos l'alegria de la huerta. Esta és la que hi ha en Álvarez Cascos, nena? Sí, la de la bueno, porta de Lola? Si tu li lleves el suís, el nas, la boca, ja, el moño, tal, és ixa. O sigui, una portada de les de... que mos tenen acostumbrats. A després reunirem una miqueta. Diu que tenen muchos nervios en el vis-a-vis de la Pantoja. Vamos a contar a Susana Golf. 97.7 La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 12 y de 4 a 8. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Este viernes, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 8:15 de la tarde, novena jornada de la Euroliga, Laboral Kutxa, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El viernes desde las 8:15, Super Basket en la 97.7 Radio, Laboral Kutxa, Valencia Basket. Mireu quina tradició valenciana tan bonica, quin dret consuetudinari, però de tota la vida de Déu, que tenen els llauradors valencians. Bueno, tota la vida de Déu, inclús abans de que vinguera el rei Jaume I, ja va veure que això eren usos i costums dels valencians i van dir, no, bé, no, això que continua cap endavant. Estem parlant de la tira de contar. La tira de contar i la seva història, que hem conegut una miqueta més a fons avui per el estupendo treball que ha fet la companya Hortensia García en el diari Levante i que recomana vivament que li feu una ullada i que se titula Che, demà contarem. Ara contarem també la història d'esta frase. Pues una institució, podríem dir, única com al nivell del Tribunal de les Aigües en quant a antigor, però jo crec que no tan coneguda i reconeguda per els valencians. Avui parlem de la tira de contar en Hortensia García. Què tal, Hortensia? Hola, Ximo. Bueno, que xulo haver-nos descobert, obrir els ulls a molts valencians que no coneixíem esta tira de contar, una institució tan antiga, no? Sí, no, para mí también fue un descubrimiento. Me lo descubrió precisamente haciendo un reportaje sobre huertos urbanos y demás, gente del Consell Agrari, vamos, y lo de la, porque yo le pregunté, ¿y todavía, o sea, la gente que produce en la huerta no puede vender directamente al consumidor? Porque siempre oímos hablar de esto de pues los intermediarios, cómo se encarece, ¿no? hasta que llega al consumidor el producto y el poco margen de beneficio que le queda al agricultor. Y me comentaban, pues sí, todavía pueden hacerlo en la tira de contar. Entonces yo, a raíz de aquello, de esa conversación, conocí que existía esa posibilidad de que esos agricultores pudiesen vender, digamos, directamente sus, sus productos de la huerta. Y es un derecho que le reconoció el Jaume primer. Jaume primer, que va a venir así a decir, no, vostès que fan així? Bueno, nosaltres venem així en la plaça del poble, bueno, poble, el poble gran, que era València, València, imagina't, en temps del rei Jaume, no? I diu, bueno, pues tenen vostè el dret de vendre directament els seus productes en els carrers de València, i això continua, i se diu tira de contar. ¿Y por qué tira de contar? ¿Por qué el nombre? Pues la verdad que yo hablando con, en fin, pues con gente que sabe mucho de esto y demás, tampoco ellos mismos se aclaran de dónde puede venir el nombre. Parece ser que la tradición era que los llauraos venían a la ciudad, entraban al alba, temprano, descargaban ahí su género y lo colocaban a los revendedores, que luego eran los que acababan vendiendo un poco al consumidor, ¿no? No, porque el llaurador se entornaba, ¿no? Se volvía iba al campo, con el carro, recogía la basura de la ciudad, porque esto era todo un ciclo. Llegaban con sus productos, los colocaban en la ciudad, cogían con el carro, recogían toda la FEM, la basura, digamos, de la ciudad, y con eso abonaban. Entonces ellos tenían que irse muy pronto a sus labores del campo. ¿Eso era reciclaje? Sí. Es que era un funcionamiento que dices, ¿cómo es posible, oye, que aquello funcionase también y que, bueno, pues que se haya perdido? Entonces ellos dejaban su género y quedaban con los revendedores, que al día siguiente ajustarían cuentas, ¿no? Según lo que hubieran vendido o lo que hubieran colocado los revendedores, pues ajustaban cuentas. Y aquello era de contar en, porque mañana ajustaremos cuentas. Ay, tú se ganaba el llaurador, deixava allí les faves, les carxofes, i les creia, bueno, Paco, demà contarem, demà farem comptes, ¿no? Demà contarem a veure lo que saben útil o que no, claro. I fem comptes. Bueno, tira de contar, també dius que poguera ser també la disposició, claro, en tira, no en filera, dels llauradors també, els basquets, les caixes, els seus productes. Sí, perquè no? Era tot una hilera, ocupaven pues, el temps que estaven en la lonja, que és la imatge que se ve en el artículo de hoy, pues era toda la fachada, digamos, de la lonja, hasta, en fin, pues llegaban, había muchísimos puestos. También puede ser por eso, pero tampoco hay, también por el tema de que se contaba, digamos, en grandes cantidades, no... Se contaba por docenas o no se contaban en kilos, digamos. Pero tampoco hay una explicación muy... En almuds, en onces, claro, claro. Se contaba de una manera, diferente. Remite, claro, un poco a ese tema de lonja, de mercado, de vida, ¿no? De intercambio. Es una denominación que a mí por lo menos me evoca un poco esto. Súper bonita la fotografía, efectivamente. Sí, sí. Recogido la imagen de portada porque contrasta la ubicación actual que está en Mercat València, la tira de contar continua, uh-huh, y la ubicación histórica, imagineu-se, en la llotja de la plaça, la replaça de la llotja de València, porque ha tenido diversas ubicaciones, digamos, sí, a lo largo de la historia. Ha ido como arrinconándose, en realidad, ¿no? Pues sí. Lo que fue cuando en los tiempos de Jaume I, pues una institución, ya decimos, un poco, pues, igual que el Tribunal de las Aguas era a nivel jurisdiccional del agua y demás, pues el tema de la tira de contar se estableció pues para dar abasto a la ciudad, porque era, eso era principal. Entonces, de ser una institución muy importante, ¿no? Un derecho muy importante. La gente tiene que comer, los labradores, no, que pongan sus productos tiene a la venta, que hay que garantizar viniendo, que la gente coma, ¿no? Claro, claro. Y de ahí, pues, aunque ellos siempre han tenido querencia un poco a estar en la parte más afuera de la ciudad, siempre más pegado a la muralla, pero siempre se han ido hacia afuera, y al final fíjate dónde han acabado, en Mercat València. Fíjate que en el recorrido que estoy viendo aquí pasa por la Plaza Redona, la Plaza del Mercat, la Llotja, efectivamente. El propio mercado. En el propio mercado. El propio central. Mercado, cuando lo hicieron en 1928, a los agricultores les reservaron un espacio, pero se lo reservaron abajo en el sótano, lo cual les puso, vamos, con los pelos de punta, porque aquello era un espacio, lo primero, no tenía luz, era una cosa oscura. Luego la rampa que hay de bajada, que todavía existe, que es la rampa del parking, pues era una cosa como muy empinada, las caballerizas ahí resbalaban, se les caía el género, las patatas por ahí, rula. En fin, que allí no estaban a gusto tampoco, y acabaron volviendo a salir a la calle y se fueron al entorno de la calle Jesús. Ah, en la calle Jesús. Y ¿sabes? Cuando se hizo abastos, el mercado de abastos, pues ya acabaron también allí, pero también de malas maneras, allí que no. Siempre han ido un poco, ¿sabes?, buscando su sitio, y cuando hicieron Mercat València también tuvieron que reclamar su espacio para poder allí vender y recordarles, oye, acordaros que estamos aquí, que tenemos nuestro derecho foral a vender. Somos bueno, llauradors de la tira de contar, ¿no? Son llauradors de Meliana, de Castellar, de l'Horta, de València, de molts llocs, d'Alboraia, efectivament, uh-huh, i que tenen el seu dret consuetudinari històric reconegut de vendre els seus productes directament. Claro, son competencia. Hombre. Claro, son productos muy buenos y os pueden hacer además un precio también estupendo. Y por eso ha ido realmente siendo, pues eso, pasto de los tiempos también, de la competencia de los tiempos, ¿no? Se han visto arrastrados pues por todo el sistema, ¿no? Un poco de, pues eso, de los intermediarios, los márgenes, todo esto. Y ¿y hoy en día que, cuáles son sus reivindicaciones y cómo puede subsistir esta tira de contar, que realmente es seña de identidad también, ¿no? Pues yo creo que subsiste porque tienen ese derecho y ahí hay un grupo de agricultores, que no sé si son como 1000, en fin, los que forman la asociación de la tira de contar, que existe una asociación y está tal. Está arreglada. Claro, y ellos reclaman, pues en fin, sus derechos y defienden pues sus intereses. Uno de ellos hace pues reciente y tal, pedían eso, tener digamos más flexibilidad de horarios, porque ellos empiezan a trabajar a las 3 o las 4 si quieres comprar, de la madrugada. Claro, de matina, que aquello es ser, ¿no? Ponerlos allí y en fin, condenarlos un poco. Entonces ellos quieren un poco más, pues por ejemplo, que puedan ir los hosteleros, los restauradores a comprarles, en fin, pues abrir un poco y flexibilizar esos horarios, pero bueno, de momento parece ser que no se les ofrece esto, porque van a ser dura competencia, claro. Probablemente, porque muchos restauradores están también con la filosofía esta que ahora se llama slow y kilómetro cero, que es lo que en FED de toda la vida de un restaurador valenciano es el producto de proximidad. Sí, en Holanda, en por ejemplo, esta fórmula, este sistema, de este modelo de venta y tal, en Holanda también se está empezando a hacer con el mercado de las flores, que allí pues en fin es lo que, digamos, la materia prima también, pues lo han empezado a hacer así. Entonces nosotros tenemos aquí una cosa que es nuestra y que no acaben de donar-li el lloc. Che, demà contarem, a més, aquesta cosa de confiança, sí. També en el revenedor. Molt bonic l'article, Hortensia García. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Bon dia. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amoblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Bueno, com vos dèiem, una de les històries que avui ens ha cridat l'atenció en València Abierta té com a protagonista un gos de raça mestissa i que diuen els veïns del Perellonet que és un gos estupendo, que des de minutet viu allà en el Perellonet, s'ha guanyat l'estima de tots els veïns. És un poc, no sé si heu vist aquella pel·lícula Hachiko, en Richard Gere, un poc això, però en el Perellonet. Total, que este gos pues viu en el carrer i ara una sèrie de veïns allà del Perellonet pues volen arreplegar firmes i que s'apoye també en algo de diners el apadrinar a este gos que viu fa alguns anys en el carrer. Hem vist una fotografia també en el diari, en Levante, dels nostres companys, de Josep Bartual, que ha fet la notícia, s'ha encarregat de la notícia en el diari, i la veritat és que el gosset és una meravella. Es veu allí la mare de tranquil·let i està allí en el seu raconet i allà viu feliç. Els veïns del Perellonet pues, volen tirar-li una mà perquè veuen que ja està majoret i això. I esta història del gos Moro, pues, ja dic que ens ha cridat avui l'atenció i hem volgut contactar en una de les veïnes que està impulsant esta mesura d'ajuda al gosset, que li diuen Carmen. Hola, Carmen, què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, creo además que te pillamos precisamente, estás en la... En la protectora de Benajever, sí, en el refugio para perros. Muy bien. Bueno, cuéntanos, Carmen, Moro desde hace mucho tiempo que vive allí en el Perellonet con vosotros. Pues 10 o 11 años está allí viviendo y es un perro súper bueno, noble, que todo el mundo lo queremos ahí en el Perellonet. O sea, que nunca ha hecho nada a nadie, y esto ha sido también porque unos vecinos, bueno, son veraneantes, han denunciado para que se lleven al perro. A ver, hace 11 años que Moro vive, pues, allí en el Perellonet, sí. Cuenta, como dices, con el cariño de la gente, pero no es un perro que es propiedad de nadie, ni vive en la casa de nadie, él vive en la calle. Vive en la calle, tiene su mantita, la gente le damos de comer, cuando está enfermo pues le damos medicinas. pues eso, lo cuidamos entre todos, el pueblo, porque apareció allí y a la gente que nos gusta los animales, pues nos da pena, porque es que no deberían de abandonar a perros. Y ahora que viene Navidad es que se conciencia la gente también de que un perro es un ser vivo, claro, que luego dura muchos años y tiene sus necesidades y hay que cuidarlo. Y nos dices, Carmen, que Moro, que es por lo que vemos en las fotografías que han aparecido en el periódico, sí, Levante, es un macho bastante bastante grandote, ¿no? Mestizo, sí, es un perro muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito, es muy bueno, muy cariñoso. Y bueno, durante todos estos años ha estado viviendo, sí, en la calle, en el pabellonet, y así algunos vecinos, pues, en fin, ayudándoles, si estaba malito, sí, dais mantitas, sí, en invierno y así. Sí. Pero sí. ¿Y ahora dónde está Moro? Pues ahora lo hemos llevado al refugio de San Antonio de Benajeves, porque teníamos miedo por el perro, porque hasta que nos conteste el ayuntamiento nos daba miedo que le hicieran algo, porque como estas personas no les gustan los animales, pues nos daba miedo que lo envenenaran o algo. Y también quiero decir que si queréis colaborar con el refugio, llevando mantitas, comida, porque están muy necesitados aquí, tienen a 300 perros aquí también. Conozco bien ese refugio de San Antonio de Benajever, Carmen, y es verdad, yo me sumo a tu llamamiento también, y como amante de los animales, que lo somos aquí también en la 97.7, claro, como sabes. Echar una manita, que una ahora manita, que viene el frío, hace mucha falta. Entonces, bien, Moro ahora está en el refugio de San Antonio, ante el temor, Carmen, que tenéis, que después, sí, de la denuncia de estos vecinos de allí del Perellonet, pues bueno, pues Moro pues tenga que intervenir la autoridad. O no sé, pues, o le hagan daño o cualquier cosa. Exacto, sí. Pero vuestra idea, ¿qué sería? ¿Que Moro continuara en el refugio? ¿Que volviera a la calle del Perellonet? Pero claro, el ayuntamiento igual no puede conseguir esto. Aquí está muy bien cuidado en el refugio. Yo no sé si el ayuntamiento nos permitiría tenerlo allí, aunque le hiciéramos una casita y todo. No lo sé, no nos han contestado de momento. De momento aquí está muy bien. Que aquí también pueden colaborar, pueden apadrinar a perros, pueden adoptar, o sea que de momento aquí, porque hasta que nos contesten, porque tenemos miedo de que esté ahí en la calle y le hagan cualquier cosa. Claro, porque estáis, Carmen, según sabemos, recogiendo firmas. Recogiendo firmas, correcto. ¿Y la idea qué sería? Porque claro, a Moro le gusta vivir en la calle, es cariñoso, claro que le gusta, no causa, exacto, ningún problema, no ensucia. No. Pues nada, sería, que nos dieran permiso a hacer una caseta allí, un refugio, para que él pudiera estar, que tuviera su chip, sus vacunas, todo. Entiendo. Pero primero nos tienen que dar la autorización el ayuntamiento. ¿Y qué sensaciones tenéis, Carmen? ¿El ayuntamiento va a ser sensible a la manera de ser del perro que vive, bueno, sí, le gusta vivir en la calle, pero digamos protegido por los vecinos del perro? ¿Esto va a ser posible? Pues tenemos que tener fe, no lo sé, tenemos que tener fe. Que a lo mejor sí, depende también de... no lo sé. Se trata de legalizar, digamos, la situación de Moro para protegerle, correcto, ¿no? Que él siga viviendo feliz. Que nadie pueda denunciarlo y se lo tenga que llevar la perrera y... Yeah. Y eso, que esté legal apadrinarlo, como uno más del pueblo. Como uno más del... que tuviera su chip... Exacto, porque allí el 99% del pueblo lo adora. Es un perro que cuida la calle, quiere a los niños... Vamos, es un perro excepcional. Bueno, pues o sea, para que Moro continúe siendo feliz, porque sí, vive en la, por lo que nos leemos en la noticia que ha redactado en Levante Josep Bartual, vive, sí, allí, y he visto las imágenes también, como en la calle Sotavento, allí en el Perellonet, como en, sí, un cantonet, ¿no? Allí protegido, sí, está allí con, sí, sus mantitas, sí, y eso, el, sí, hombre todo feliz. Le bajamos todas las vecinas, le bajamos mantitas, le bajamos de todo. Y bueno, el perro súper agradecido también. Pues para que el perro sea feliz, continúe siendo agradecido y forme parte del día a día vecinal del Perellonet, han puesto Carmen y unas amigas esta iniciativa. A ver qué responde el ayuntamiento. Ayuntamiento. Y de paso, efectivamente, como vemos que eres muy amante de los animales, sumarnos, sí, a ese llamamiento para, correcto, que los que sean amantes de los animales también colaboren. Colaboren, sí, porque están muy necesitados y también tienen sentimientos y son seres vivos. Así que es. Mucha gente les se le olvida que son seres vivos. Muy bien. A, oye, los animales. Pues, darle una caricia muy especial de parte de los amigos de la 97.7, sí, Amor. A ver si puede volver al Perellonet. Vale, a ver si es verdad. Gracias, muchas Mónica. Gracias. Hasta luego. Servicios informativos. 97.7. I l'última hora en l'actualitat és la una en punt. César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. La Comunitat Valenciana ha perdut més de 7.200 habitants durant els 6 primers mesos de 2014. Sí, són dades fetes públiques avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística en quant a població i migracions. Diuen aquestes xifres que a dia d'avui són 4.900.000 les persones que resideixen a la Comunitat Valenciana. És un 0,15% menys que el mateix període de 2013. Destaca la reducció d'estrangers, són vora 7.000 menys que fa un any. Si mirem les dades del conjunt nacional, Espanya ha perdut més de 48.000 residents durant aquests primers 6 mesos de 2014, fins a deixar la xifra total d'habitants en el nostre país en 46.500.000. 13 comunitats autònomes perden població, sobretot Astúries i les dos Castelles. Només es salven del descens Balears, Canàries, Múrcia i Andalusia. Durant aquest període de temps, més de 200.000 persones van abandonar el país buscant millor fortuna a l'estranger. 42.600 d'elles espanyoles. I bona dada econòmica, augmenta el número d'empreses en la Comunitat Valenciana, registre del passat mes d'octubre. Sí, s'han creat vora 1.000 empreses així a la comunitat, és un 0,5% més que al mateix període de 2013. Ara bé, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia, Ximo, amb major nombre d'empreses dissoltes. El passat mes d'octubre es van dissoldre 184 societats mercantils. De totes formes, es vora un 29% menys que el mateix període de 2013. Al conjunt nacional, la constitució de noves empreses també ha crescut, ho ha fet vora un 3%, fins a sumar quasi 8.000 empreses. Aparcament del Mercat Central de València. Els venedors del Mercat Central llegeixen un manifest a aquesta hora en la plaça Ciutat de Bruges. Sí, ha marcat la dada del 20 de gener de 2015 com a dada límit per tal de que la Conselleria d'Infraestructures licite l'aparcament si abans del pròxim dimarts l'Ajuntament i la Conselleria no remeten una resposta als venedors del mercat, doncs portaran a terme mesures de protesta, entre elles una manifestació amb vehicles pels carrers més transitats de València. I s'ha reobert el port de Gandia després dels forts vents registrats ahir. Sí, l'autoritat portuària de València ha ordenat que el trànsit marítim torni a la normalitat aquest matí a les 8:10. La decisió s'ha pres després de que la Conselleria de Governació i Justícia hagi retirat els avisos per fort vent i temporal coster. Que parlem del vent, com està l'horatge per avui? Com tenim el dia, César? Pues més tranquil que ahir. Ja remet la força del vent. S'han retirat tots els avisos que estaven establerts, sobretot a Castelló i a la província d'Alacant. Així a la província de València ha girat, no bufa ja del nord-oest, bufa de ponent, el vent encara està bufant en ratxes, diguem, un poc intenses a la província de Castelló, però fa del nord-oest, en aquest cas, el cel ras i, diguem, que les temperatures, pues, pràcticament sense canvis. La màxima avui serà de 15 graus, encara que hi ha que pegar una ulladeta a les temperatures mínimes que esta matinada, Ximo, han deixat registres de 2 graus baix zero a localitats com Fredes o Villena. A ser la província de València, la mínima, la més baixa, ha sigut a Utiel, 0 graus. Caram, 0 graus ja en Utiel, 2 graus en Fredes, encara que en general en tota la comunitat doncs es feia sentir el vent, la sensació tèrmica sí, que tenia ahir, realment era de molt de fred. Avui el dia molt més tranquil, més informació a partir de les 2 de la vesprada. Moltes gràcies, César. A tu, Ximó. I ara a la informació esportiva. Enzo Pérez, què passa? Ve o no ve este xic? I Nuno Espíritu Santo, l'entrenador de València, què farà sense Parejo? Què passa amb Rodrigo Moreno? Estas preguntas no se quedarán sin ser respuesta. Dase un minuto. ¡Pásamela, chuta! Niños, niños, cuidado con la tele. ¡La tele! ¡No! Milar convierte una mala noticia en 12 buenas. Compra ahora en Milar y paga en 12 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Intereses subvencionados por Milar para importes de entre 200 y 1.000 euros. Financiación ofrecida a través de Milar Mastercard y sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Aprovecha estas navidades. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Bodega Sánchez Zaonero os felicita las fiestas. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. Abordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, langostinos cocidos, caja de 2 kilos a 16 euros. El kilo sale a 8 euros. Bocas cocidas a 9,95 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Mira, Arantxa, estava jo pensant també en la sintonia futbolera. També podíem donar-li un toquet nadalenc. A veure si trobarem una de AC/DC con sonajeros, con renos i tot, no sé, algo així, rockero, en la línia de Carlos Bosch. Però una cosa, a veure si trobem alguna coseta, a veure si trobarem alguna coseta. Para introducir, en el mejor de los sentidos, a Vicente Miquel... mal dicho. No, Vicente Jesús, José Vicente, espera, Josep, espera un momento, Josep Vicent, Bau y Miquel, Vicent. En Vicent Josep, Bau y Miquel. Pues, queda, ¿no? En Vicent Josep, Bau y Miquel. Que cuando me renové. El conde de Playetes. Me... De las Villas, Saforagui. Es que de verdad, ¿eh? Claro, presenta, presenta la gala de la caridad y se le va la pinta. Tercer conde de Playetes. Que no, de Playetas no. Las Villas. Claro, es que eso, eso a mí me llega a lo más profundo. Sí, porque es, y los villancicos, déjeme repasar la letra, porque es que hay algunos que son inolvidables. Escuche usted. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Eso se puede poner en un programa, ¿no? No. Los peces beben en el río. Aparte, ¿cómo van a ver? ¿Qué van a ver ahí en el río? Casi, nació, nació, ni van a ver. Casi todos los villancicos tienen unas letras parecidas. Sí, chiquirritín, chiquirritín. Vamos a ver. El tamborilero, ronto, ronto, rompo, pom, pom. El camino que lleva Belén. Belén es el que lleva las muñecas de famosa, como todo el mundo sabe. Por cierto, me han hablado, y muy bien, de su interpretación en el, la canzoneta de Natal. Virado. Se va a hacer viral en Virao. Bueno, David García, cap de misiones y responsable máximo, teniente coronel de la de, estaba... del villancico navideño, está alucinando porque quiere hacer nos quiere grabar en persona a nosotros cantando. Sí, yo me pondré en una esquina, señor Rubio. Yo le he visto antes manipulando las ondas, bajando mi chorro de voz. ¿Yo? No, no, a usted no, a David. A David. Diluyéndolo casi a invisible. Sí, porque se ve cuando usted canta la curva esa que hace el ordenador. ¿Cómo? Se dispara. Hace unos pinchos muy raros. Es como una psicofonía musical, oiga. Yeah. Moltes preguntes que tenim per a respondre. De Enzo Pérez, si ve o no ve. ¿Sí, qui és? De Parejo. Sense Parejo. ¿Qué pasa con el Nuno este que de ver la autocrítica? En fi. I què passa en Rodrigo Moreno? Preguntes que anem a respondre, si a vostè li sembla bé. Sí. En molt bona companyia. Hombre, la mejor. La de Don Salvador Folgado de Manises. El zorro. ¿Está en Paterna? Winnie entreno. Winnie entreno. Él tiene ya su chaletito. ¿Cómo su chalet? Su pareado en Paterna, lo han puesto. Pero sí, él es de Manises. Y él no sale de Paterna. Él está con un pareadito. Planta allí la, tiene una tienda de esas iglú, la plantará allí. No, nosotros, material, patrocinada por la 97, pues entonces. Con el logo del 97. Entonces es un bivac, es un bivac. Yeah, Salvador. Yeah, com va? Què passa, xicot? Yeah. Quin és tan fàcil que tenen? Fa frescoreta, no? Necessito un dron, Ximo. Me han hecho iFills, parlo en David, en Paco, en qui tingueu que parlar, eh? Necessito un dron. Quant val un dron d'això? Això què valdrà? Bueno, tenia vaig veure un que crec que costava vora 200 euros. Ui! 200 euros? Mira, el que veus la dia, eh? Si ara, era molt menudet, eh? Una col·lecta... I te val un cachirulo? Vau te fa un cachirulo de portades ¿Cómo? Històriques de Superdeporte en quatre canyes. Exacte. I què posaríem, una càmera? Bueno, si no pones càmera, ¿para qué quieres el cachirulo? Home, no, el dron que vaig veure portava càmera, eh? Per 200 euros en càmera i tot? Sí. Ara era molt menudet, jo crec que si bufa un poc de vent va fer el dron, eh? Se val de marcar. També et dic una cosa. Sí. Piera és Paco Piera, el director de Levante de Televisiones Antidrones, ell no. Ell diu que si hay que irse va un helicòpter, catapom, i se llaga un helicòpter i ja està. Fàcil. Què passa, que no hi ha manera de veure res o què, Salva? Si llega un helicòpter, el dron és més econòmic. Que sí, no, hem vist al final, el més que li d'anar del matí, jo crec que en un no... tracta de que no ho verem els mitjans de comunicació, però s'ha equivocat, perquè l'equip estava treballant avui... Vaya rachita, llevan uno nano. L'equip està treballant avui, estava treballant a porta tancada en el camp de darrere del Mini, el que està més a prop del parc tecnològic, i quan ha acabat, els futbolistes s'han retirat, i clar, a retirar-se cap als vestidors, evidentment passen pel Mini de Paterna. Con los petos. No portaven petos. No. Avui, en quant a preparatiu, jo no hem vist res encara. Jo crec que el dia serà demà o probablement després demà, perquè demà s'ha portat tancada. Però bueno, avui quan es retiraven d'aquest camp cap a vestidor, tenen que passar obligatòriament pel Mini, i quan tots els futbolistes estaven a punt d'entrar ja per a vestidor, dutxar-se, etcètera, uno els crida, fa rogle en l'entrada del Mini, se posa ahí en mig, ahí en... acatxat, comença a donar indicacions com si estiguera donant les indicacions tàctiques a tots els futbolistes reunits en un rogle, parlant uno, ha parlat algun jugador, i crec que ha sigut la imatge més cridanera del dia, no? I ese rogle que en uno fugint del camp de dalt, per fi de cas ho veia en mitjans de comunicació, pues ho ha fet en el Mini i en la zona en la que estava des d'una zona del parc tecnològic, pues se pot veure la reunió i el rogle. Acaba de parlar així Negredo ara en roda de premsa, li hem preguntat evidentment per aquesta reunió i diu que bueno, que sí, que és cert, que estem parlant de lo que va ocórrer en el partit del Granada, per a que no es repetisca, que en parla del partit del Rayo Vallecano i que entenen que la situació és complicada, que tenen que parlar tots per a tractar de trobar solucions i que l'equip, bueno, pues comenci altra volta a alçar el vol. Bueno, és la situació probablement més noticiable de la jornada, vamos. Pero yo en el rogle ese que vostè ha dit, yo creo que eso estaba preparado, señor Folgado. Para que hubieran también, ¿no? Pues dir. Hombre, puesta en escena. Piénselo bien, que usted es un zorro. Hombre, no es muy inteligente para estas cosas. Pues entonces, por eso se lo digo. También te digo, porque la última conversa de Jim Cridanera... que se va a poder gravar i que inclús se podia escoltar lo que deia, bueno, evidentment a ell li interessava que aquest discurs transcendira. Lo de avui no ho sé, però vamos, sí, con aquest Nuno tampoc m'estranyaria. Ah. És un bon apunt. El zurdo picantón. És a dir, també col·laborador de Lux, així també en València Abierta. I oígame, les coses que nos cuenten Superdeporte. Ara pegarem una volteta a l'article que escriu avui sobre el menino Rodrigo. He tenido un error a leer el titular. ¿Por qué? He leído la menina de Rodrigo y me quedé... ¿Y el César qué pasa? El titular de César es el menino do Ouro. El menino do Ouro, suposadament, Rodrigo Moreno, busca su estrella. Ay, María. Bueno, ahora hablaremos, César, de la cuestión. Sí. ¿Cómo te va la vida? Bien. Bien. Me va bien, sí. Perfecto. Viendo partidos del Benfica estoy. Pero ¿no estabas viendo el Olímpico Azerbaiyán contra el Sharingeti? Estoy metido en en posibles, en futuribles del Valencia. Ostres, hoy hacéis también el redactor en cap, King Cap, de Superdeporte, también fa una, bueno, un recullet de algunas otras posiciones en las que reforzaría el Valencia, y pues demana opinión a varios, y aparecen también, en fin, distintos jugadores, as que seguro que César ha tirado el ull, sí, pero... y ahora en parlarem. Oye, pero primero que nada... En esa rueda de opiniones no veo a nadie de Valencia abierta. ¿Ay? Porque, no. Son los de Super. Ah, pues hay que, maestro, pues hay que expandir, hay que expandir horizontes. Ah, pues también la redacción de Super opina, era. Díselo a Charlie, claro, díselo a Carlos. Está ahí Castelló, César Izquierdo, Pascual Calabuch. El propio Carlos se pone en primera línea. El primero se pone, King Cap, King Cap. Che, comenteu-li a Charlie, que li demane opinió al sector, home. Claro. Bueno, ahora arribarem a lo de posibles reforços, al tema de Nuno y todo eso. Però, ei, la portada és molt significativa. Ahir ja comentàrem que el diari Amenyà, trobo que és Amenyà, va ser el que va caçar en la fotografia que es veu a Peter Lim. Este home li faria falta no acertat el pentinat. Jo també se lo digo. No, me parece un tío elegante, però el peinau no lo termina d'acertar. Por ir muy moderno, que le queda un poco raro. I està con Deco, futbolista en la portada está con... Y con George Mendes. El hermano de Peppa Pig. Lim sale de caza. Ya comentaron que ayer que anaba a tancar, presumiblemente, a estas horas igual está tancado ya el fichaje de Enzo Pérez. Bueno, última hora. César, ¿viene este hombre o no viene? ¿Esto está cerrado ya? ¿Cómo lo veis? No, cerrado no está. ¿Qué ha hecho la más serena tú? Pero... no está cerrado porque la firma del futbolista no está plasmada en un contrato. Y el representante del protagonista de la historia, que es Enzo Pérez, ayer no estaba en Lisboa. Pero no, ¿el representante no es Méndez? No, el representante no es Méndez. Oye, ¿qué pinta Méndez entonces cenando en Opinocho? Bueno, porque Méndez tiene mucha influencia en Benfica y tiene mucha influencia en el Valencia. Y se supone que están cerrando una operación muy importante, entonces de ahí que su presencia en Lisboa. En cualquier caso, que Lim esté allí y el nombre de Enzo Pérez esté sobre la mesa es porque se va a intentar cerrar. De hecho, lo último que supo Superdeporte ayer es que Lim se va a quedar hasta el fin de semana en Lisboa con la intención de adelantar lo máximo posible la operación, hasta después del gran clásico de Portugal, que es el Benfica-Oporto, porque depende de ese resultado, quizás la opinión la postura de Luis Felipe Vieira, el presidente del Benfica, se ablande un poco, porque si Benfica gana a Oporto, le sacaría 6 puntos de diferencia y daría un golpe sobre la mesa camino del título de Portugal. Sí, porque la Champions ya comentamos que están descabalados. Sí, y de la Champions también. La Champions está fuera. A mí la situación del fichaje de Enzo Pérez me recuerda un poco a lo que sucedió en verano, pero con matices. Con matices muy importantes, no tanto en la forma, pero sí en el fondo. Porque Enzo Pérez estuvo hecho por el Valencia antes incluso del Mundial de Brasil. En junio hubo una reunión en Belo Horizonte con gente muy importante que representaba al Valencia y con gente muy importante del Benfica, y el acuerdo estuvo prácticamente cerrado. Lo que sucedió después es que entre el proceso de venta, cosas que pasaron en el Benfica, a nivel de que hubo muchos traspasos y la pretemporada fue un auténtico desastre, junto con el remate final de que el presidente del Benfica cambió el precio acordado entonces de 25 millones de euros por 30, hizo que la operación se fuera al traste. Entonces, el representante de Enzo Pérez estuvo casi un mes en Lisboa esperando la luz verde para Singapur. Y ahora el escenario es diferente. Bueno, pero ¿apostarías a que Enzo termina en Valencia, César? Hombre, ahora hay un porcentaje elevado de posibilidades. Yo creo que incluso más que en verano, porque el contexto es mucho, el contexto deportivo del Benfica y la situación institucional del Valencia es mucho más franca para que la operación cristalice. Bueno, Salva, el fet de que estiga allí Peter Lim, efectivament, se personen, Jorge Méndez, fa l'efecte que, bueno, este home no deu anar a fer... Va de caza, el titular és bueno, va de caza. Tiro d'escopeta, efectivament, este va a tancar a Enzo Pérez. Bueno, ja veurem què és el que passa. Tu també comentaves, no, Salva, la, la sombra alargada de Jorge Méndez. Les seues situacions en fitxatges, o en desfitxatges, no. El tema de Joao, vaja, pinta este mes que Rufete... Algo més pinta que Rufete en el València, no? No, no. No? Clar que sí, a més, Limba de caza, però va de caza al coto privado de caza de Jorge Méndez. Vull dir, el mercat de Limba és el de Méndez. Bien tirado, bien tirado, compañero, sí senyor. Vull dir, no s'obliden de que a un casa Limba en Portugal. Vull dir, no van a qualsevol altre lloc, van a Portugal perquè és el mercat que maneja Jorge Méndez. Jo crec que ahí que la clau probablement per a que vinga Enzo està en que la operació Benfica pues a última hora ha volgut clavar una peça important com és Nico Gaitán. I igual per 30 milions Enzo Pérez és car, però per algo més dos futbolistes, pues no descartem que al final el València cometa aquesta operació perquè vindrien dos, eh? Jo us pediria para el gran público valencianí que està sempre pendiente de vuestros comentarios que nos presentarais un poco a Gaitán. Porque nosotros sabemos quién es perfectamente, pero la gente sabe quién es Gaitán, de qué chuga, es joven, es calvo, es el zorro. Sí, bueno, pero que parla es esa, pero yo evidentemente si estar a Matisa para abandonar yo Portugal y para jugar en qualsevol altra lliga més important de Italia, de España, de la Premier, en que yo creo que la lliga que més adapta a les seves condicions probablement siga la española, pero este es un futbolista, César, que yo creo que es interesante, juega en banda esquerra, pero bueno, que parle César Reigel con el equipo. No. Y tanto que es interesante, como que es un futbolista que podemos discutir sobre su precio o si habría mejores opciones fuera de Benfica o de Portugal, pero no de su calidad. Es un futbolista de altísimo nivel, Nico Gaitán, además con trayectoria en el fútbol europeo. Y bueno, 26 años, sí, ¿no? 26 para 27 años. ¿Pero banda izquierda al ataque o a la defensa? Sí, no, banda izquierda al ataque. ¿Y centra? ¿Y centra? La pregunta va a ser directa. ¿Centra estilo Barragán? Centra muy bien. ¿O estilo Vicentín? No. Estilo Vicentín. Vale. Centra estilo Vicentín. Además, es un futbolista que tira, o sea, es uno de los especialistas a balón parado del Benfica. Uno es él y otro es precisamente Enzo Pérez. Depende si es perfil diestro o perfil zurdo, porque Nico Gaitán es zurdo, pues saca uno u otro las acciones a balón parado. Nico Gaitán es un futbolista de alto nivel, sobre eso no tiene que haber ninguna duda. Es un jugador que juega por fuera y que por fuera se atreve a encarar y en el uno contra uno y pone muy buenos centros, rápido, tiene velocidad. Pero que además es un futbolista que puede dar fútbol por dentro y es capaz de generar sociedades, de llegar, y desde luego es un futbolista que daría un salto de calidad y que daría vuelo por fuera y aportaría fútbol por dentro. Es picantón. Es un jugador que juega bien cerca de la cal. Picantón, es mejor entonces este que Enzo, tal y como nos lo has puesto. Son futbolistas de roles diferentes. Diferentes. Y depende de las necesidades de tu equipo y el impulso que tú le quieras dar a tu equipo. Enzo es un patrón, es un jugadores en la línea de tres cuartos de ataque en tenemos un grapat, que para claro, que no acaben de insertar en la fórmula. Acaba de insertar uno en la fórmula. Claro, está Robert, está Carles, está Rodrigo, está Piatti, está Fingulí. Está Fegulí, está De Paul, per una banda o per una altra, gent en la línia de tres quarts tenim, però para que no acaba d'encertar. Bueno, veurem esdeveniments. César, a veure, el tema d'este muchacho, Rodrigo Moreno, què li passa al meniño? Bueno, pasa que no da pie con bola y que está mimado por uno, no, ¿vale? Esto, claro, sí. A partir de ahí, que, pero... A partir de ahí yo creo que Rodrigo es un poco víctima, o se ha convertido en un elemento sospechoso, sí. a partir sobre todo de que del mal momento del Valencia. Yo creo que el mejor Valencia fue de la mano del mejor Rodrigo y no es un capricho que yo esté diciendo por decirlo o porque me guste más o menos Rodrigo, sino porque... su rendimiento así lo decía, pese a que había sensaciones de que el futbolista tampoco estaba del todo cómodo jugando por fuera, y yo creo que ahora está un poco... Pero le ha dado minutos un poco, por dentro un poco desorientado. También, César, y sí, no, claro, no ha demostrado que, nada. Ni, efectivamente, efectivamente, yo creo que ahí es donde su figura se termina por oscurecer del todo cuando el Valencia sin Parejo cambia al 4-4-2 y Rodrigo tiene la oportunidad de jugar en punta, que es su mejor posición, donde había triunfado en Benfica, donde se ganó no apodo, sino ese nombre de que ayer el lunes le dijo Luisao, que es el capitán del Benfica, le dijo: Rodrigo es un chico de oro, es un menino de oro. Pues se lo ganó jugando en un 4-4-2 en punta junto a Lima, y tuvo esa oportunidad en Valencia y cuajó sus peores partidos, funcionó peor de lo que lo había hecho por banda, y yo creo que a partir de ahí ha enlazado una serie de 4 partidos, 5 partidos donde ha estado muy muy flojo, ha estado mal, salvo algunos, una fase del partido contra el Barça, no, donde el Barça estuvo correcto, estuvo bien, igual podía haber estado mucho mejor si hubiera tenido la suerte de que el par de ocasiones que tuvo hubieran entrado, pero estuvo bueno. Bien, hizo un partido que comparado con lo que venía estuvo bien, aprobado. Zurdo, déjame que le pregunte a Salva Paterna Folgado si en la plantilla existe la sensación de que el menino de oro está un poco enchufado. Ya algún futbolista que pensáis eso, sí. Pues ya yo está. Sí que en los botes de Carles Gil, pero es no, responsabilidad del técnico, ¿eh? Ah, no, bueno, no, le hace molde mal a Rodrigo mantenerlo el 11 o darle minutos independientemente de su rendimiento. Pero claro, es que además no es cuestión de Rodrigo, yo creo que davante el Barça para mí va a estar bien, y sí, davante el Granada para mí Feguli va a estar muy pichor. Vamos. Y van a haber companys que van a jugar igual de decepcional. Que ho va fer ell, el que passa és que ja diríem que la lupa està damunt d'ell i tots es fixen pues, pràcticament en si rendís ell o no quan hi ha altres companys que donen el mateix rendiment, eh? Però bueno, que es yo te he hecho la pregunta, Salva, porque no es bueno que un vestuario empiece a sospechar. No, pero prueba del tècnic que ja sabia el que podia ocórrer, però que li té igual, perquè és cabut, com tu ves defensant també des de fa més que és de la font. I escolteu, encara que siguen dos pincelletes, té un parell de minuts que ens queden. Ja sé que és un poc fins demà que se veja una miqueta el que planteja en el entreno. Salva, de nou sense Parejo, què punyetes farà este home? Pues ho veurem demà. Mira, avui en quant a preparatius, cap, no? De fet, Otamendi no ha treballat amb el grup, no hi ha cap problema amb ell, però com que la setmana passada hicia d'un skins i va jugar el partit de Copa i posteriorment el de Lliga, bueno, pues esta setmana va treballar a ritme inferior que el grup demà en principi, treballarà amb la resta de l'equip. Avui Mustafi també ha treballat encara al marge del grup, el primer moment de l'entrenament no estava, després hi ha de treballar a soles en la gàbia. Demà en principi també se reincorpora amb el grup, i jo crec que demà, el que passa és que demà s'ha porta oberta, però probablement fins divendres no sàpiga el que va fer Nuno. Si no està Parejo, sabem que Nuno d'alguna forma pues, perd el nord i fa coses algo rares, no? El nord, el sur, el este, l'oeste. La última experiència sense Parejo va ser en Copa Vallecas i ahí va tornar a mantindre el tribut en el mig del camp. No sé si repetirà davant el Rayo Vallecano en Lleó, si canviarà, però jo crec que fins divendres, demà veurem, perquè estarem també per a veure què fa, però fins divendres no, jo crec que no sabrem res. Perfecte, xicons. Bé, doncs estarem ben pendents de la informació que el Zorro ens porta des de Paterna. Mira lo del dron, per 200 euros de segona mà te mire algo. Fa fotos i tot, va. Au. Eso que pagué, la mitad que la pagué César Izquierdo. Eso. Vale, sí, financia sí, tú 100 euros. Lo que haga falta. Y te lo dejamos para ver fútbol base. En Azerbaiyán. Hola, César, un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias. Muy bien, bueno, en un minutet. Su Rafael Martín. Rafael Bolita Martín. Está exultante. Ya no es Bolita, es un. Pero Bolita se le queda ya como cariñoso. Tiene tipín. En el Levante he recuperado un delantero que les hace falta. Les hace falta igual. Consigue, si sigue en esta línea, una línea inmediata de marcar el gol que marcó el otro día, igual consigue frenar el mercado de invierno. Pero ayer casi hay un problema de narices con Martins. Pensaba que la tenía rota. Sí, pobre. Le hicieron pruebas, era una contusión en la pipa. Bueno. Pero no hubo lesión. ¿La pipa también lo tiene grande?

home, com de casa, perquè és la quadrilla de Teatre Micalet. I què posen en marxa la companyia Teatre Micalet? Que, per cert, ara en parlarem, ja sabeu que estan d'aniversari, 20 anys de trajectòria. Però han posat en marxa... Home, la idea és molt xula, perquè és el tema de... Anem a veure, què diria... què diria el bardo de Stratford-on-Avon? Què diria William Shakespeare si el deixares caure així en el cabanyal? Pam, així, tal dia com avui, pam, què diria este home? No? Les preguntes de... d'avui traslladades o passades, no, pel tamís de i els textos de Shakespeare. És un muntatge de producció pròpia, com moltes de les coses que fa Teatre Micalet, i tenim, a més, damunt de les taules, pues, quatre actors, dels grans actors valencians i actrius. Ells són Pep Ricard, Sergio Caballero, bueno, agarra't ahí, en Parc Canet, no te digo res, i Pilar Armenia, que és founder member, com sabeu, de Teatre del Micalet, és la llavoreta de Teatre del Micalet, té 20 anys de trajectòria. I així està, Pilar Armenia, molt que m'alegre de veure't. Bon dia. Com estàs? Així estem, per parlar del ser o no res, que realment ha sigut una experiència fantàstica, perquè és una obra de creació, vol dir que nosaltres, els actors, ens hem inventat l'obra amb l'excusa de trobar els textos de Shakespeare que ens motivàvem en aquests moments. O sigui, les coses que ara ens preocupaven, que diem, i hem anat fent una tria, i la veritat és que en aquests dies de les prèvies alguna cosa hem aconseguit, perquè hi ha moltíssima gent que diu, és que quan fas aquest monòleg... és que és el que m'està passant a mi. I això era el més bonic que ens podien dir, perquè eixe era l'objectiu. I està passat pel tamís de textos de Shakespeare, portades, diguem, i les preguntes, el to be or not to be, el ser o no ser, que en este cas és ser o no res, que ara en parlarem perquè és allò que diuen un palíndrom. Sí. Sabeu, es pot llegir ser o no res, cap a una banda i cap a una altra. Però clar, són el que tu dius, no? És que el timó són les preguntes de sempre, és, no? Que és ser o no ser. Nosaltres realment en el ser o no res estem donant ja un poc el sentiment de lo que volem transmetre, que és que hem de seguir endavant. El no res, realment... és que després és el que està passant. Clar, ser, tu és pots... És que no queda res. És que no queda res. Si no fas res, si no fas res, al final no quedarà res. Aleshores, un poc que el que volíem dir i transmetre a la gent és el sentiment de que hem de seguir. De que hem de seguir fent i accionant, i cada un en la seva parcel·la, però no podem quedar-se en les il·lusions perdudes, ni perquè si no... es queda tot darrere i s'acaba la vida. Que se té que acabar la vida, i la mateixa vida, i no les, en fi, les emocions i els impulsos de tirar cap endavant. Ens trobem a Shakespeare en este ser o no res, que és com, o sea, he vist les imatges i sou els quatre allí, cada un raonant, és com si vos pillàrem en un, no sé si... Sí, realment és això. Un sopar. No, no, un sopar no. És més xulo encara. Bueno, el sopar haurà sigut xulo, no? Però realment estem en una taula de treball. Nosaltres assajant, quan fem coses d'aquest tipus, sempre hi ha una taula de treball en la que estan els textos, en la que es parla, i aleshores el que es mostra realment en l'obra és la tria de l'obra, o sigui, és el procés de treball dels quatre actors, que som nosaltres mateixos, un Pep, en part Sergio i Pilar, que estem triant l'obra i anem fent proves, i dins de tota aquesta estructura se van mescant coses de la vida, les impossibilitats, els somnis, i aleshores té humor i té també un poquet de nostàlgia i té drama, té tot, té realment... I cada un fa de cada un? I cada un fa de cada de un. Lo que és. Això ha sigut el més complicat de tot, perquè nosaltres vam fer unes improvisacions que després que se les gravàvem, i després, clar, i ara has de fer el mateix que vas fer aquell dia, de tu mateixa, i ahí ha estat el gran rocambol, però jo pensé que hem eixit airosos. Sí, i quin rocambol ha agarrat en Parc Canet? Hola, hola. Caram, quin quartet s'heu ajuntat, Sí, sí, Ricard, sí. Sergio Caballero, Asila Almeria i tu. Hem tirat ahí. Bueno, el teu rocambol, anem a dir, això, tu fas d'empart, però... Jo faig d'empart, d'una xica molt guapa. De com eres ahir en la taula? Què fas, què dius? Mira, pues jo sóc una dona, o sigui, jo misma, que ja té una edat, que té fills, que està obligada a treballar en treballs alimenticis i que se planteja que les raons per les quals abans feia la seva professió ja no li valen, com l'ego el reconeixement o els diners, i un poc estos mesos ha sigut com una recerca de veure per què vull seguir fent això i realment què vull comunicar, què vull fer. Hi ha un espectador que ha escrit una cosa molt bonica que diu que quan se va sentar allí va veure el buit de la seva vida i per primera vegada ho va veure amb optimisme, no? Com una oportunitat per a fer coses noves, per a anar un poc a l'essència. I és un poc el que volen contar. No volen contar una història d'actors. Es dona la casualitat que en Pa Canet és actor, és actriu, però una altra persona que treballa en un banc o qualsevol persona, ixa recerca, ixa intent de seguir sent, el tindrà. I suposo que és l'única oportunitat que tenim per a tirar endavant. I en optimisme, vull dir que el procés al final, la resposta del públic està sent tan emotiva i tan xula en tota la nostra imperfecció, perquè si haguem intentat fer un treball d'un procés d'actors, mos haurem posat, haurem dit coses més xules, més ingenioses, i no, som tal qual nosaltres, com treballem, de vegades bé, de vegades mal, i serriguem, discutim, i com la vida. Heu abocat el caldo. Mira, això és el que hi ha. I Pilar, tu quin caldo aboques? Home, igual que en part diu que ella ha de fer coses de tipus alimentici, però a mi també em passa. O sigui, jo estic que, de fet, en el procés de treball ja passava que d'alguna manera m'encarregava de la producció i clar, tots els impediments, les contradiccions que tixen, de que hi ha un momentet en el que estàs llegint Shakespeare i penses, sí, però s'ha de fer el cartell, estrenem tal dia, coses que són, i tot això també d'alguna manera està abocat ahir perquè era una cosa que estava, però estic molt, molt d'acord en part que realment nosaltres no hem volgut fer una obra de sí, quatre actors que busquen a, sinó que hem volgut posar en aquest caldo de cultiu els somnis, les aspiracions d'actors i d'altre tipus de persones. De fet, nosaltres no sabíem, s'hem llançat perquè no sabíem, no estava escrit abans, no sabíem què ens anava a dir Shakespeare, però sí que diguem, anem a ficar-se al costat d'un bo que ens ajuda un poquet. I començarem a llegir i a llegir, i era com si... això ens agrada, això ens agrada, i trobarem a Hamlet i el seu gran dilema universal, i clar, quedarem ahí. Però ha sigut tot una casualitat, ni sabíem com anava a acabar, ni què anàvem a contar, i el mateix procés anava, i un poc al final hem contat això, no? Hem anat a parar a Hamlet i al ser o no ser. La vostra realitat, els vostres sentiments, el vostre moment... Sí, segurament, si haurem estat en un altre moment, ens haurà captivat una altra cosa de Shakespeare, però ara, clar... llegirem Hamlet i, bueno, rellegirem, i clar, aquest plantejament és tan potent que clar, arriba a tot el món. Clar, és que realment es van fer el plantejament de triar coses de Shakespeare que ens agradaren, i normalment el que t'agrada és el que estàs el que està preocupant, el que està motivant en aquest moment, i per això jo crec que han eixit que hem posat exemples molt poquets, perquè farem una tria enorme, no, i clar, tindrem que anar llevant i tal, i al final anarem a l'essència de que realment volien contar. Hi ha desgarro, imagina, hi ha denúncia, intensitat, però també hi haurà risa. Perquè, clar, sí, no, desgarro tampoc. No sé si hi ha del mucho ruido y pocas nueces, no sé si hi ha del somni d'una nit d'estiu. Hi ha de Coriolà, de Romeo y Julieta, sí. Hamlet... Sí, bàsicament és de Hamlet, però les situacions d'humor també venen un poc de la situació en la que estem, la situació en la que fem, per exemple, l'escena de Romeo i Julieta, o de les mateixes xerrades nostres, o proves que fem en escenes, que bàsicament estem en Hamlet, però també hi ha textos d'això de Coriolà, o Romeu i Julieta, del Mercader de Venècia. He llegit de Resu Belmonte, de la directora, pues, un poc l'explicació, el que ella ha abocat també, i el que ella sent, i diu, ser o no ser, diu, és un gran dilema, però ho és cada dia, per a cada persona. Ser o no res, diu, és un palíndrom, aquella cosa que comentàvem, no?, de amor, Roma, aquella cosa que és lleig, aquella frase que és lleig d'una banda i d'una altra, i també una actitud. És que també en el títol és molt... Si ho mires per ell, ser o no res, tu, vinga, va, siguem, no? Va, impossible. Clar, perquè matos en aquest viatge hem tingut que prendre decisió de seguir endavant, seguir acabant, seguir tal, i al final hem apostat per això, el que dia Pilar, cada un pues, ja se farà després la seva pregunta. Ja en dalt de l'escenari, com te dia aquell espectador, no?, que ha trobat un poc l'essència i el seu buit mateixa, no? Sí, sí, però millor és que ho ha vist en optimisme, com una... Com jo també pensé, este espectacle fa 5 anys jo no l'havera fet. M'havera deixat dur per algú que m'haguera contratat, era la seva idea i tal, però esta cosa de dir, per a què de vindre cada dia, sí, no anem a guanyar diners, no anem a... Pues anem a fer... Anem a anar a l'essència del que volem contar i a veure si coincidim en algú que li agrade, no? Igual és una oportunitat xula que ens ha donat aquesta crisi, agafar-ho per la part. Molt autèntic, també. Està sent autèntic també per a vosaltres, m'imagino també, i se processa, cosa de compartir el moment. Estrenarem en port, però no, Pilar, està sent molt bonic la resposta. Ens ha fet confiar més, perquè, clar, nosaltres tenim per sort la complicitat de Resu, que Resu ha vist les improvisacions, els vídeos, i ens ha donat confiança per a triar les nostres pròpies paraules en companyia de les de Shakespeare i conformar l'espectacle. Però ara, un poc, la reacció del públic ens fa veure com en perspectiva el que estem fent i m'agrada. Sí, no, realment està sent molt emocionant perquè, clar, quan que portes molt de temps tancat ahir fent les... fins que tu mostres i ja comences a rebre les respostes de la gent i la emoció és pràcticament quasi tots els dies hi ha alguna persona que escriu algo que li ha motivat o no temen des de l'escenari es nota que la gent està absolutament en silenci, dura una hora i mitja sense parar, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i estan que no es mou, això que a voltes notes des de l'escenari es nota quan algú dius ja estem avorrint-los, la gent es mineja, es treu un caramelo. I no, així realment estan, i ahir, bueno, l'últim dia que vam fer funció, que va ser el dilluns, que quan estàvem acabant l'obra notaves gent que estava emocionada i es van plantar d'una manera que dius, per favor, que bonico que he pogut comunicar el que realment volíem, no?, i que algú li ha interessat. I és molt curiós perquè, clar, hi ha gent que segurament no estarà en aquest moment ara i no ho entendrà, però no li dirà, això és normal. Però... és curiós que a l'eixida ningú us diu ha estat bé, ha estat mal, sinó que se posen a parlar de les seues vides. De les seues vides, és de veres, és una cosa molt curiosa. No mos diuen, encara no m'ha dit ningú, només que companys de professió, que clar, ho veuen des d'una altra perspectiva, perquè al veure actors veuen més un procés. Però l'espectador que se assenta i tal, després me diu, clar, perquè jo treballo en el banc i després... ara i te conta la seva experiència la tal i te parlen de les seues vides i que s'han emocionat per ells i això és, a mi m'està resultant molt bonic. Molt xulo. Gràcies a Resu, a Pilar Almeria, a Pat Ricard i a Sergio Caballero i Pat Ricard per emocionar-nos, per el talent, per ser o no res, per haver abocat esta criatura del que porteu dins i col·locar-nos a nosaltres que estem baix en el pati de butaca, que és un espill del que som. Aixina és, la companyia de teatre Micalet ho ha tornat a fer 20 anys després, ser o no res, fins al dia 21 de desembre en el teatre Micalet. Bon 20 aniversari esteu portant, no? D'altra banda, Pilar, sí, la veritat és que sí. Bon... sí. Esta criatura de ser o no res, també per a celebrar el 20 aniversari, ha estat és molt bé, no? És un puntet més, sí. Moltes gràcies, un beset en part. I moltes gràcies a tu, Ximo. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Bonaire, Canyamel, Mateu i Restaurante Nou Racó. Col·labora Heineken. Visítanos i haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad. Més de 100 anys al teu costat. L'ONG del poble valencià. Vine al Daia a la gran fira comercial de Nadal. El diumenge 14 de desembre de 10 del matí a 9 de la nit. Un lloc on fer les compres nadalenques a preus competitius. Un espai on fer un mos mentre els xiquets juguen. Vine a la fira comercial de Nadal del Daia. No et defraudarà. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay, fábrica y tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. C'est si bon. Companya de Susana Golf, ens n'anem al quiosc a veure com està el paper cuché de la setmana. ¿Qué nos traen las revistitas? ¿Qué tal, Susana? Estás, aquí semana somos. Semana más sosa que sosa. Sosita, estamos en vísperas prenavideñas, que se nos ha muerto mucha dama noble, y entonces estamos ahí un poco resentidos aún, ¿verdad? Una royal histórica. Dos, bueno, una casi royal, que fue la duquesa. Bueno, sí, para nosotros la más royal, sí. Y una royal española, además, que era Fabiola, ¿eh? Fíjate, Fabiola. La reina española de los belgas. Fue todo un gran evento. Claro que sí. Mundial, ¿eh? Y fíjate. Y fue además televisada y con un vestido de Balenciaga que está en el Museo Balenciaga. De esas bodas ilustres. Yo sí te decía que lo que me impresiona es lo que tardan esta gente de la sangre azul en enterrar a sus difuntos. Pero esto vamos a ver, se hace el velatorio, fíjate, y se entierra al día siguiente. Bueno, ¿no? bueno, mira, me la han llevado de un castillo, de un palacio a otro, ¿sí? De Bélgica, sí, la van trasladando. Ella murió, ella vivía. Pues es muy malo para el fantasma, perdón, para el alma. De la, pues, porque no sabe dónde. Yo, como había hablado de castillos y de palacios, y ahora me hablas de fantasmas, digo, ay madre, pobre Fabiola, solo le faltaba quedarse por ahí. ¿La han llevado de tour por sus castillos? Sí, de palacio en palacio, y no entiendo muy bien esto de los belgas, que como son tan raros que tenían tres reinas hasta ahora. ¿Ah? Claro, tú fíjate, tenían a la actual, que es así que sosita, la pobre Matilde, a su reina madre, los reyes que abdicaron, que pasaron tal, los reyes actuales, y Fabiola. Y allí, como pasa como aquí, que no pierden el título de reyes, pues reyes, claro, claro. Pero ni eméritos ni nada. No, son todos reyes, reyes de los belgas. Ojo, no reyes de Bélgica, sino reyes de los belgas. Esto es así. ¿Ah? Sí, no me preguntes por qué, pero es así. No, vale. Y entonces teníamos a Fabiola, reina de los belgas, a la... ¿Cómo se llamaba la...? La mamá de María. No me sale ahora. Bueno, la otra reina de los belgas, la reina tía abuela, la reina madre y la reina actual. Tú imagínate tres reinas. Dos reinas de los belgas. Bueno, total, Fabiola, que la había paseada, ya la han enterrado. Bueno, pues total, lo que te contaba, que ella vivía retirada en una residencia. Como tienen tantos reyes y tantas reinas, pues tienen muchos palacios también para las reinas. Entonces hay una que se llama el Palacio de las Viudas. Bueno, se llama no sé qué cosa en belga, que no me lo hagas pronunciar, pero se conoce popularmente. Es como un aparcadero de viudas. Como el popa, un aparcadero. Hombre, con sus damas de compañía, que esto es muy royal. Pues ella vivía allí con sus damas de compañía. Y entonces, en este palacio donde residió y murió, estaba. Luego la trasladan al Palacio Real de los otros reyes. No, porque tiene que hacer el rendezvous. Ahí está, para la capilla ardiente y todas estas cosas. Y creo que todavía hay más traslados. Más palacios. Total, que el funeral, finalmente el entierro y todas estas cosas es el viernes. Mañana viernes no, el viernes pasado mañana. Toda una semana de tournée. Una semana de fastos. La mujer para aquí y para allá. Fíjate. ¿Y dónde dejan el ataúd mientras tanto? Pues yo qué sé. Las damas de compañía sabrán. Ah, bueno, en una temperatura adecuada, supongo, yo qué sé. Bueno, fíjate, tremendo. Con lo que me he reído yo en las películas con Jaime de Mora y Aragón. Este es el gran personaje de la historia, efectivamente. A mí también me fascinaba. Pues es que tiene una estatua allí en Marbella, fantástica. Claro que sí, pero ¿cómo era Jaime de Mora y Aragón? Oh, con motivo de la muerte de su hermana, que tú ya sabes que él hacía un poco, hombre, lo veía un poco... aquello de oveja negra. Fabiola a este. Fabiola, hombre, él. Era un bombiván. Exacto, ¿no? Entonces ella como que, en fin, no tenía muy, muy, muy estrecha relación y tal. Pero era un personaje impresionante y estaba yo recordando hace poco, con motivo de del fallecimiento de Fabiola, las películas que hacía, que también hacía aquellas películas. Que hacía de él mismo. Efectivamente. Como de noble golfante. Sí, un señor. Poco, ¿eh? Era un poco lo mismo que el exmarido de Tita, ¿cómo se llama? Santoni, Espartaco, hombre, Santoni. Espartaco Santoni. Era un poco un Espartaco Santoni. Antonio. Incluso como Villalonga, pero en las películas de Hollywood. Pero con más mismo. Nivel. Claro, eso te iba a decir. Cada nivel. Uno, en función de su título nobiliario o ahorrancio abolengo, hacía las películas. Una película u otra, ¿no? Bueno, pero qué personaje tan fantástico. Y lo fantástico. Deprimente es que mis compañeros, que son yogurines, no conocen. Que me decían, ¿y quién es ese Jaime de Mora y Aragón? Y yo favor, me quería morir allí. Por favor. Menos mal que tú me entiendes. Más currículum como actor en las comedias. Y nuestros oyentes, seguro. ¿Verdad? Seguro que sí. Sí, con aquel... Era fantástico, con aquel clásico, mostacho. El mostacho. Que el ahora... mustache, que ahora estaría súper de moda. Sí, pues, con tanto hipster. Ahora se lleva mucho esta barra hipster. ¿Verdad? Oye, estatus, decía el estatus de Isabel Pantoja en la cárcel. Claro. Título de lecturas, llantos y nervios en el vis-a-vis. Ah, este fue el vis-a-vis famoso. Yo estaba pensando... Ahora cuando se aproxime Navidad y tal, antes de irme de vacaciones tengo que dejar un especial, cómo va a pasar... Isabel Pantoja, la Nochebuena. Bueno, ya sabemos que va a tocar la bomba. Cantar el chiquitín. Bueno, ¿sabe? Normal. Algo incluso del menú. Que han adelantado todas estas exreclusas que van pasando por los platos, que nunca se habrán visto en esta. Sí, ya han adelantado que les dan su buen menú y tal, y que se toman sus uvas, pero eso sí, cada una ya en su celda. A las uvas ya en la celda, por lo visto, ya sí. Queda fuera de horas. Pero que les dan un menú estupendo, decían ellas. Hombre, que te ponen y unas gambas y unos polvorones y unas cosas, unos mantecados y tal. Bueno, y ya veremos si cumple su promesa y canta. Sí, hombre, sí. Unas nadalenques, ¿no? Que sería lo ahora suyo. Ahora vinito y así. Igual se viene arriba. Esto y... no sé yo cómo está el tema. Y mira que ya dijo el ministro que gracias a Isabel Pantoja estamos todos aprendiendo... de la vida carcelaria, del régimen penitenciario, todo lo que... ¿no? Yo te lo leí a ti en el vestidor, no sí. Sabía que lo había dicho el ministro también. ¿Sí? ¿Cómo? Claro que lo dijo. Pues efectivamente sabemos mucho vis-a-vis. Sí, que esto ha indignado mucho a la familia de Isabel Pantoja, también te lo digo. Oh, pero están ahora que decías a la familia de Bárcenas, no. Porque, claro, no, a la popular. Familia de Isabel Pantoja, que Anabel, la sobrinísima, una de las que estaban en el vis-a-vis, pues... está haciendo campaña, escrito ahora, atención, al defensor del pueblo, pidiéndole que... motivo? Sí, que defienda a Isabel de nosotros. Pero que nosotros no. De nosotros, porque nosotros dice que estamos todo el día hablando de su estancia en la cárcel, tal. Pues es muy entretenido el tema y me parece que también, pues eso, que haya un pues poco ha ido de conciencia ciudadana de lo que ahí ocurre está, en las cárceles, cómo se vive, de didáctica día, penitenciaria, didáctica ya lo, pero se lo ha dicho el ministro. Claro, ¿no? Yo ahora dentro he apostado con el tema, pues Fabra, para bueno, más, que vayan pasando. También, Urdangarín, fíjate, 18 años. Vamos, pues, fíjate cuando ingrese Urdangarín. ¿Qué culpa tenemos de que las cárceles se hayan convertido en lugares VIP? Pues si sabemos lo que hace en Urdangarín, pues contaremos lo que hace en Urdangarín, ¿sí o no? Exactamente, muy bien. Bueno, pobreta. Bueno, y que como tuvieron el vis-a-vis este, es posible que ahora no tenga en Navidad, ojo, porque son cada mes. Ah, porque se agota esto. Es que son, unos cuantos. Hay derecho a uno al mes. Mm. Luego están los íntimos. Este fue bueno, familiar. Pero ya íntimo no Pero tiene. Íntimo ya ha renunciado, efectivamente. No, porque quién se supone... Bueno, pues se ve que no, porque ha renunciado a los íntimos. ¿Quién rondaba la moza amatoriamente hablando? Nunca se sabe, pero no, ha renunciado alguna a los... Una sorpresa nos podríamos llevar, pero aquí sí que tenemos que poner ya el punto en boca. Susana Gol. ¿Nos vamos? te veo, no sé en qué día vivo, mañana jueves. Mañana jueves, televisión. Sí. Muy bien. Pues date por besada. Tan lejos como mañana. Tan lejos como mañana. Gracias por venir como besitos. Siempre toda la semana. Si nos haces torneo de mañana a partir de las 12:30. Besos para todos. Gracias. Au adeu. Leads to only one thought, and it's this dear, c'est si bon. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you are